bailando. No. ¿Cómo te atreves a ser tan linda? ¿Cómo te atreves a mirarme así? Me estás matando con tu mirada y de tu hechizo no puedo salir. Pones tus manos sobre mi cuerpo y te abalanzas tan dulce así que ya no puedo tener respuesta y entre tu boca no me dejó morir. Y en estas sábanas blancas mojadas de sudor sin darnos cuenta siquiera nos empapamos de amor. Atrevida, porque te has metido de pronto en mi vida. Atrevida, porque te adueñaste de mi corazón. Atrevida, mi dulce atrevida, mi linda atrevida. ¿Y quién te dice, mi linda atrevida, que pronto este juego termine en amor? Baile, baile, yo. ¿Cómo te atreves a seducirme tan fácilmente sin preguntar si yo estoy solo o alguien me espera o si esta noche tú me puedes amar? Pones tus manos sobre mi cuerpo y te abalanzas tan dulce así que ya no puedo tener respuesta y de tu boca yo me dejo morir. Y en estas sábanas blancas mojadas de sudor sin darnos cuenta siquiera nos escapamos de amor. Atrevida, porque te has metido de pronto en mi vida. Atrevida, porque te adueñaste de mi corazón. Atrevida, mi dulce atrevida, mi linda atrevida. ¿Quién te dice, mi linda atrevida, que pronto este juego termine en amor?